Vamos a hablar con el vecino Leandro Díaz. Leandro, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Buen día para todos. Muy bien. ¿Qué fue lo que te pasó? Bueno, mirá, yo soy acá de la zona de Barrio Maggiore, de, puntualmente de Las Ánimas y La Pastora. Sí. Mirá, venimos con robos, varios robos ya hace rato. A mí me entraron directamente a la casa, a un vecino acá también. Tres veces en 10 días le entraron con él adentro y todo. Bueno, nosotros hemos tenido también, nos robaron la moto hace un tiempo. Y el jueves de la semana pasada, un grupo de pibes se pusieron a robar los cables acá de Telefónica, como te escuchaba. Por cierto, nos cortaron la línea de internet, de fibra óptica también a la pasada. Bueno, no le importa nada a ellos. Y el sábado estaba saliendo mi señora desde mi casa para salir a trabajar a las 7 de la mañana. Y bueno, ella agarra y se va, sale, cierra el portón, que tardamos un ratito porque el portón es medio largo, y se va. Cuando llega a su trabajo me manda un mensaje que me fijara porque a la vuelta andaba un pibe como rondando. Y entonces me fijo por las cámaras, que tuvimos que poner cámaras por el tema de los robos que habíamos tenido, y me doy cuenta de que un pibe estaba en la esquina como chusmeando a ver qué pasaba, a ver si había alguna oportunidad, y justo mi señora deja la moto en marcha en la calle. A lo que él agarra y empieza a correr para el lado de la moto, como la moto había quedado sola, pero no alcanza a llegar. Fue unos 10 segundos que no se la pudo llevar, pero solo por 10. Es una cosa de loco. También acá a una vecina hace muy poquitos días, 2, 3, 4 días también le robaron una moto. Sí. Es una cosa que no se puede creer. ¿Y sabés qué es lo más triste? Que sabemos quién son los ladrones. ¿Son con de nombre ahí? Y apellido. Son de acá nomás. ¿Hicieron denuncias, Leandro? Mirá, sinceramente, esta vez no hemos hecho todas las denuncias correspondientes, como se ve, pero esta vez no le hicimos. Porque ¿sabés qué pasa? La policía, vos la llamás a la policía viene y después no pasa absolutamente nada. Yo sé que está mal no hacer la denuncia, pero no pasa nada. El otro día un policía, cuando cortaron los cables, que lo llamaron otros vecinos, me dijo uno de los policías, y bueno, dice, prefiero ese que roben los cables, total dejan... Lo único que pasa es dejan a los viejos, dice, sin teléfono. Uh-huh. Es lo único que se complica. Esa fue la respuesta de la policía. Uh-huh. Así como lo escuchaste. Sí, sí. En la mayoría de los casos, de lo que ustedes pudieron ver, digo, por cámara o presencialmente y demás, ¿son todos menores? No son menores, no. Seguramente que hay alguno menor, pero hay uno principalmente que lo conocemos bien, que nos ha tenido en jaque a todo el barrio, porque le ha robado, yo creo que mirá lo que te digo, el porcentaje, un 40% del barrio le ha robado, ha entrado a cada casa, para que te des una idea. Ese es mayor de edad. ¿Y qué hacer, no? Es la pregunta, porque si denuncian y no pasa nada, ¿qué hay que hacer? Eso es lo que nos preguntamos todos, ¿no? No sé, yo creo que alguien va a terminar haciendo algo cuando realmente pase una desgracia, cuando pase algo, porque si no, no sé, y nosotros tampoco podemos hacer nada más allá de pegarle un grito y que se den a la fuga, porque si nosotros los agarramos y lastimamos, también estamos en problema nosotros. ¿Son violentos? ¿Son violentos en los casos que había gente cuando entraban a robar? Y uno, el de acá enfrente de mi casa, que le entraron tres veces y le dio un sillazo, porque justo se despierta el hombre y lo tenía frente a frente. Le estaba revisando la mesa de luz. Y bueno, el chorrito, que también lo conocemos, sabemos nombre y apellido y demás, le pegó un sillazo como para tirarlo al piso y que él se pueda escapar. Bien, Leandro, lamentamos mucho lo que pasa en el barrio, lo que están pasando ahí todas las familias. Bueno, de nuestra parte el acompañamiento y está hecho por lo menos la denuncia al aire aquí en la radio. Sí. Ojalá tenga algún tipo de solución. Ojalá, porque viste que uno ya se tiene que privar de muchas cosas, siendo que uno a veces, como dice, ¿no?, se rompe el tuje para uh-huh. comprar las cosas, para un montón de cosas, y a veces intentamos hacer hasta los mandados temprano para, por miedo que pueda llegar a pasar cualquier cosa, porque viste que hoy ya no se está. Sí, totalmente. Bueno, Leandro, queríamos conocer la situación de lo que estaba pasando ahí en el barrio. Te queremos agradecer este contacto a la mañana. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Un abrazo grande.